¿Cómo el video puede beneficiar a un podcast? Hablemos de algunas opciones, sobre todo de maneras de monetizar, con esto. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 334 de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki y este podcast tiene como objetivo educarte en materia de podcasting 2.0 y ayudar a que tu podcast sea una realidad, sea exitoso y pueda sostenerse a lo largo del tiempo. Les hablo a aquellos que quieren tener un podcast profesional. Esto es Podcast 2.0, fue lanzado en el año 2020 y es el resultado de mi experiencia como podcaster desde hace más de 12 años. Grabamos y publicamos desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy te traigo un episodio que espero que te sea de utilidad. Creo que ya alcanzamos el aniversario número 4. Creo que sí, porque fue para esta fecha. Yo creo que fue antes, creo que fue en agosto por ahí que yo lancé este podcast. Bueno, es que no tengo la costumbre de celebrar este aniversario, sino los de Te Invito a un Café, porque tiene ya 10 años, bueno, 12 años desde que se lanzó. Pero bueno, 4 años de este podcast, a veces un poco intermitente, ¿no? Ciertamente, pero aquí estamos dando valor a todo aquel que quiera vivir de sus podcasts. Bien, antes de comenzar, mencionarte qué fue lo que pasó, o sea, cómo fue que volvimos. Aunque Archive, el servidor gratuito en el que te expliqué la última vez, ya se recuperó, se recuperaron los audios. Aprovechamos para migrar todos nuestros podcasts a un nuevo alojador. Y es un alojador que lo tenemos en prueba. Lo tenemos en prueba porque queremos aprovechar una característica que tiene, que luego más adelante te voy a decir cuál es el alojador y cuál es la característica, porque estoy haciendo un experimento y el experimento me va a tomar un mes. Así que en vez de anunciarte el experimento y luego darte el resultado, como siempre lo suelo hacer, te voy a dar el resultado en un mes sobre ese nuevo alojador para nosotros. Spoiler, como... fue el primer alojador que yo utilicé en el año 2012. Tan nuevo no es, pero es así. Ok, así que más adelante te voy a mencionar eso. Y bueno, atención aquí antes de comenzar con el tema. Si quieres patrocinar este podcast, y patrocinar quiere decir hacer un aporte para sostenerlo, este podcast y todos los podcasts de Sasuki.network, te invito a que vayas a la página web sasuke.network y te inscribas con $5 al mes. Tienes, aparte de que estás apoyando estos proyectos y permites, ¿no? Con tu apoyo, estos proyectos seguirán siendo en abierto, Dios mío, hoy me sobran las S. Tienes otros beneficios. Podrás participar en una transmisión en vivo de estos podcasts 2.0. Desde YouTube los sábados a las 9 de la noche con una duración de una hora. Mientras preparamos el tema, también estaré haciendo lectura de comentarios y opiniones sobre el tema y tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Eso va a ser cada sábado a las 9, de 9 a 10 de la noche, hora Santo Domingo, 7 de la noche, hora México, ¿ya? Y así para los demás países. También la transmisión de Te Invito a un Café los martes a las 9, videos tutoriales de cómo yo hago lo que hago actualmente con la tecnología que existe, episodios en estreno, sin publicidad, episodios en video de este podcast mostrando contenidos, entrevistas a expertos, 30% de descuento en los cursos, productos, mentorías, servicios. Robert, que veasme la canción de mi podcast, 30% de descuento. Robert, que por favor me ayudes con la producción de mi podcast, 30% de descuento. todo lo que yo pueda ofrecerte, 30% de descuento a suscriptores o patrocinadores. $5 al mes, que es el precio actual, que se va a duplicar el 30, luego del 30 de noviembre. Así que esto es una oferta de un mes para que te inscribas con este precio y lo mantengas, porque todos los que son actualmente suscriptores, si se mantienen activos, seguirán pagando solo $5 y no 10. Así que aprovecha esta oportunidad. Repito, ve a sasuke.network e inscríbete ahora. Ok, vamos a hablar sobre esto. El video como beneficio para el podcast. A ver, que a mí me gusta el podcast en audio no quiere decir que yo odie el video. Para nada. O sea, no es un problema de querer u odiar. Es cuestión de preferencias y beneficios. A mí me beneficia más es consumir contenido de podcast en audio. Pero a un montón de gente también me permite la libertad de yo descargar y no consumir data en tiempo real, de moverme a cualquier sitio con un auricular, por ejemplo, de no estar atento a una pantalla, me alivia bastante y hasta para dormir ayuda un montón, porque el podcast en audio tiene muchos más beneficios que el podcast en video, muchos más. Pero el video es un recurso audiovisual fascinante. De hecho, te confieso que antes de ser podcaster en audio, yo hacía videos en YouTube. Entonces, el video no es algo que yo no he hecho. De hecho, valga la redundancia, Kaizen, la Academia Kaizen que tuvimos hace unos años, fueron contenidos 100% en video. Es decir, yo he hecho video de manera paralela al audio. Y el video, yo lo veo como un extra o un beneficio que se le puede sumar a un podcast en audio. Sí, y ya te cuento cómo. Es una realidad que el video podcast es tendencia hoy en día. YouTube ha presentado en diferentes conferencias y ha publicado investigaciones que demuestran que la gente supuestamente ve el video de un podcast. Yo digo que ellos apagan la pantalla y lo escuchan, pero está en video. O digo que la gente está haciendo otra cosa, porque durar 3 horas mirando la cara de Joe Rogan, yo no lo creo. Bueno, habrán estadounidenses que lo harán, ¿no? Que no tienen oficio, pero el latinoamericano, 3 horas. Pero de que lo escuchan, sí, lo escuchan. Entonces, si algo tiene de interesante el video es que como recurso audiovisual se pueden poner cosas en pantalla, aparte de la voz y la cara del bello podcaster o la bella podcaster que está ahí. Eso es un beneficio que tiene y eso es algo que yo veo que se le puede sacar mucho provecho, sobre todo económico. Sobre todo económico. Entonces me voy a centrar en el beneficio económico del video que puede ayudar a un podcast, ¿ya? Entonces se me ocurre lo siguiente. Imagínate que tú tienes un podcast en audio en diferentes plataformas, naturalmente, espero que así sea, adaptado a la versión 2.0. Espero que así sea también. Y tú tienes ya una comunidad sólida. Tienes una comunidad sólida. Si no la tienes, comienza a construirla. Ya he hablado de eso en este podcast. Entonces, esa comunidad, tú decides ofrecerle valor adicional para que paguen. Así es. O sea, se suscriban al podcast, se suscriban a un plan de pago y aprovechen ciertos beneficios. Pues yo creo que todos esos beneficios deben estar alrededor del formato video, porque repito, si el video es tendencia es porque el que te escucha a ti también mira videos. Todo el que escucha podcast tiene una cuenta en YouTube, probablemente, ¿ya? Y YouTube goza de ser la plataforma de video de la televisión del futuro. Es así, aunque no nos guste, aunque ellos, ¿verdad?, tengan sus restricciones y demás y sus políticas de cancelación y todo eso. Sí, pero YouTube es la plataforma. Entonces, la gente se siente muy atraída hacia lo que está en YouTube. Y es una plataforma con la que están muy familiarizados. Y se me ocurre la idea de, ¿por qué no hago más contenido, un contenido adicional al de mi podcast en video? Y aprovecho el video, el formato de video, para agregar material audiovisual. Y ese contenido extra yo lo voy a dar a cambio de una membresía o voy a vender cada video. Y puedo usar como alojador YouTube. Tú dirás, ah, pero YouTube se descargan. No importa que se descarguen los videos. No importa. ¿Ya? Entonces, yo lo veo viable, yo lo veo llamativo, yo lo veo atractivo, por lo que ya te mencioné. Vas a utilizar una plataforma que no es la mejor en temas de seguridad ni de copyright, pero tiene controles. Por ejemplo, tú puedes poner tus videos ocultos o privados, ¿ya? Imagínate, aparte del contenido extra grabado, hacerlo en vivo. Imagínate grabar un episodio en vivo, transmitirlo en vivo y luego dejarlo grabado con la participación de miembros de tu comunidad. Imagínate aprovechar el video y crear videotutoriales de cómo haces tú las cosas. Imagínate aprovechar el video para entrevistar a otras personas y dejarlos ahí en tu canal. Entonces te puedes crear un playlist en YouTube y poner contenido privado ahí. Y incluso enviarle, cuando pones un video privado, puedes enviarle un correo a cada miembro suscrito a tu plan de pago para que le llegue la notificación y lo vean solo ellos. Y puede que funcione. Le veo el beneficio. Siempre y cuando el video no sea solo de tu cara, sino interactuando visualmente con la audiencia o colocando material audiovisual, yo creo que puede ser muy atractivo. Una ventaja de que sea en YouTube es que alimenta el tema de la número de vistas, horas vistas, y eventualmente tu canal podrá crecer en suscriptores y monetizar también. Entonces yo creo que sí, que se puede. Y de hecho he lanzado beneficios nuevos en Sasuke Network que están relacionados en torno a YouTube. Todo lo que yo te mencioné, todos esos videos, la transmisión en vivo de este podcast, los videos de Así lo hace Sasuke, de cómo hago las cosas, las entrevistas a expertos, todo eso va a estar en video y va a estar en YouTube. De modo que no hay que crear una plataforma nueva, alquilar una plataforma de pago constantemente para hacerlo, sino que YouTube lo hace y tú tienes un enlace de PayPal, se lo das a las personas con un pago recurrente si quieres, para que pagando mensual tengan acceso a eso. Y es verdad que es manual, pero al comenzar tendrás quizás pocos suscriptores, puedes agregarlo manualmente a cada video en YouTube y no pasa nada. Yo lo veo interesante. ¿Cómo lo ves tú? Evidentemente hay que probarlo. Yo ya comencé, ya tengo personas inscritas en mi comunidad. Hasta ahora el feedback, la retroalimentación que me han dado sobre lo nuevo, los beneficios en torno a video, contenido en video y valor agregado en video, ha sido positivo. Es decir, las personas les ha gustado la idea, me han pasado sus correos, ya yo les he enviado el correo privado. Y nada, vamos a arrancar con eso y te lo propongo a ti también porque hoy, repito, el video es una tendencia, el video en general es un atractivo. YouTube es una plataforma con la que muchísima gente está familiarizada, incluyendo tu audiencia, y podemos aprovechar esa coyuntura. Y vamos a ver cómo nos va. Así que ahí tienes esa recomendación, el tema para el día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Y nada más, desearte un feliz resto del día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.